Charles Bao meets Japan Tobies in a the roots temple. Yeah, you know. Love can live, here to man you will die. Giving all the eyes unto Jah. Thank you. We'll be right back. Bob Knight. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Knight on Radio Sapo, yeah, in Mexico City. Dub it crazy. Dub Knight. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, yo soy Famer y pues comenzamos una emisión más de Dub Knight. Aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos comenzando un poquito tarde, pero bueno, ya estamos aquí. Y vamos a tener aquí varias sorpresas. Vamos a tener la presentación del nuevo disco de Nehual Yome. Y por ahí un enlace que vamos a hacer a San Francisco. A ver si nos permite el sistema. Y bueno, muy buenas noches, Oso. ¿Cómo estás? Sí, muy buenas noches, un saludo a todos los que escuchan esta noche Dub Knight desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 102.1 de FM, 6281-5468, el número en cabina. Ahorita estamos ahí por una cuenta que tenemos en Livestream, nos hemos cambiado para allá. También tenemos el video stream y el audio stream también ahí en la página de dubknight.blogspot.com. Y bueno, estamos aquí ya celebrando este día, ¿no? Esta transmisión. Famer, ¿qué tal el viernes? Mira, pues bastante bueno, ¿no? A pesar de que me he encontrado ahí por las redes sociales, pues comentarios tanto buenos y como malos, ¿no? Pero bueno, cada quien es libre de opinar. Y en cuanto a lo personal, pues un evento bastante esperado ya después de 9 años que había visitado Lee Perry aquí en la Ciudad de México. Bueno, Matt Professor pues es más común, ¿no? Que nos visite y todo. Y bueno, la espera pues valió la pena, al menos para mí. Pues sí se conglomeró una cantidad de gente considerable y bueno, pues yo creo que muchos fueron a disfrutar, ¿no? A disfrutar a lo que es aún la leyenda Lee Perry y todo el legado que ha dejado, ¿no? En diferentes escenas, tanto el ska, rocksteady, roots y por supuesto el dub. Y bueno, pues valió la pena, no haya sido el tiempo que haya sido, pero bueno, creo yo que estuvo bueno. Sí, realmente hay que resaltar sobre todo el repertorio. Yo creo que no se equivocaron, ¿no? Digamos, ambos escogieron un repertorio muy propio, digamos, también no se trataba también de celebrar de esta onda. Lee Perry es un artista un poco más digamos, o sea, no es un artista estándar, ¿no? Sino que tenía que ser algo diferente y realmente sí creo que esa noche marcó la diferencia, ¿no? Sí, fue bastante atinado, tú lo estás diciendo, ¿no? La selección que tuvieron ahí Matt Professor y Lee Perry, pues bastante buena y yo creo que a muchos les dejó buen sabor de boca. Y bueno, no falta aquella persona pues, que opine lo contrario, ¿no? Y es bastante válido también. Y bueno, pues esperemos que se vayan dando pues este tipo de conciertos, ¿no? Me refiero a un nivel así, ¿no? De gente como él, leyendas que todavía tenemos pues en Jamaica, en Inglaterra, pues ojalá que pues la gente productora y todo eso pues haga lo posible por traer a este tipo de gente. Sí, Dub Knight estuvo ahí también, un agradecimiento especial por el video que también ya subieron por ahí de parte de Dub Knight y de la gente de Radio Zapote, muchas gracias. También ya está ahí en el muro para que ustedes puedan ver ahí también en la labor periodística que fuimos a hacer ese día viernes, recoger las opiniones, saber cómo estaba el ambiente, ¿no? Realmente un escenario lleno al más no poder y realmente todo lo necesario, buen sonido, buen espectáculo, ¿no? Fue una buena noche, ¿no? Así es, y bueno, pues a toda la banda que ahí también pues estuvo apoyando todo esto, lo que son los 10 años de Rutical Session, pues fue un buen festejo, ¿no? Y sí, pues ya más adelante nos platicará a Kiolín, que está aquí ya en el estudio, al que mandamos un saludo de parte de Nuevo Yomadom, de la clínica que pudo tomar él con Matt Professor el día viernes. Entonces ya nos contará cosas, ¿no? También tenemos información de algunos eventos que van a acontecer. También tenemos así una noticia, que lo del festival In A Town, que se pospone de fecha, ¿no, Famer? Así es, y bueno, estamos esperando a ver si llega el amigo Rafa para que nos dé los pormenores, ¿no?, de este evento, pero bueno, sí hacer hincapié y mucho ojo, ¿no?, que este evento únicamente se pospone el In A Town, que bueno, ya también es esperado porque en sus 3 ediciones que lleva, pues ha traído a artistas pues de renombre, ¿no?, en la escena reggae. Y bueno, esta ocasión Prince Ala, que digamos que también es un ícono de ahí de la música roots y actualmente pues también allá en la escena inglesa ha tenido muchas colaboraciones con muchas ¿cómo se llama? Muchos productoras, uh-huh. Muchos sellos, ¿no? Ha trabajado con diferentes sellos allá en Inglaterra y bueno, pues vale la pena, ¿no?, ver este tipo de gente. Y esto creo que es para el 28 de julio, se pospone In A Town. Y bueno, si tiene la oportunidad de llegar Rafa, pues ya nos estará dando más detalles. Y bueno, pues, ¿qué más tenemos, Oso, esta noche? Sí, vamos a mencionar también algunos eventos que tenemos, sobre todo el que va a acontecer el próximo 19 de junio del 2012. Va a haber una celebración en el Metro Etiopía. Vamos a dar toda la información de esa celebración por parte de la comunidad Rastafari en México. Vamos a tener más adelante toda la información. Vamos a tener también la información sobre un toquín que va a haber en Guadalajara también. Se va a lanzar el talento mexicano para allá. Pues también comentaremos varias cosas, ¿no? Pero esta noche pues presentaremos también, bien importante, presentar el nuevo álbum de Nahual Yome Dob, que ya se está cocinando, que ya estuvieron Olin aquí tirando algunos tracks, algunos remixes hace unas semanas, pero ahora sí los vamos a tener aquí en el horario estelar para que nos toque esto, ¿no? Entonces, a nombre del crew, pues empezamos este Dob Night. ¿Qué número Dob Night es este, amor? 23. El número 23, a nombre de todo el crew, Moreno, que ahí está haciendo el respaldo técnico, también Esteban, todo el crew, Masaire que llega. Masaire, más adelante la tenemos aquí, y bueno, esperemos que nos traiga la nota prometida de hace 8 días. Sí, claro que sí. Bueno, entonces no sé si ya Olin esté preparado, entonces podemos empezar la sesión de hoy y a presentar así las nuevas rolas del nuevo Yome Dob de su próximo disco, ¿ya? Sí, bueno, estamos en Dob Night, estamos ya comenzando finalmente. Como Muy bien, pues seguimos aquí en Dub Night. Y bueno, esta noche, como ya lo habíamos dicho, Newell Yome Dub presentando su nuevo material. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña Olin y por supuesto Masaire Dub de Newell Yome, que también es compañera aquí de Dub Night. Ya también arribó aquí a la cabina, igual que Elizabeth y Yahuaca. Y bueno, pues seguimos aquí en transmisión, seguimos platicando pues lo ocurrido, ¿no?, del fin de semana, todo lo acontecido, ¿no?, en cuanto a la presentación del IP Rimat Professor aquí en la Ciudad de México. Y bueno, por ahí el día viernes a las 11 de la mañana hubo una clínica de, pues, ahí con Matt Professor allá en Casa del Lago. Esto pues ya lo había anunciado Rodrigo hace 8 días, un cupo limitado. Y bueno, pues Olin fue una de las personas que estuvo allá. Y bueno, ahorita nos va a estar platicando qué tal estuvo esa clínica, no sin antes saludar al auditorio de Dub Night. Muy buenas noches, Olin. Buenas noches a todos los radioescuchas. Aquí Olin de Newell Yome Dub. Claro que sí. Bueno, estamos platicando todavía de lo que aconteció este fin de semana. Pues es algo que toda la gente ya sabe, ¿no? Lee Perry, Matt Professor. Pero por ahí Matt Professor dio una clínica en cuanto a, pues, a la música dub, ¿no? Entonces tú estuviste ahí. Platícanos, ¿qué tal? Pues efectivamente fue una buena experiencia. Llenó unas buenas expectativas con respecto a la gente que está produciendo música. En lo personal yo me llevé una sorpresa de ver tanta gente, conocidos quizá, que también producen diferentes estilos de música, que no nada más es el dub. Más sin embargo, Matt Professor es un ícono ya en la música, ¿no?, contemporánea. Y fue pues una buena experiencia con respecto a todas sus vivencias que tiene en el dub, ¿no?, siendo una parte fundamental de la historia del dub. Yo creo que dejó mucho de su persona, que yo creo que es ahí donde uno aprende más que realmente en la cuestión técnica, ¿no? Que cuestión técnica, pues no hubo nada nuevo, que la gente que produce pues ya sabe, ¿no? Cuestiones de ecualización, compresores, ¿no? O sea, más bien fue una buena experiencia en la cuestión técnica de saber cómo él produce, más sin embargo también cómo la vivencia, la historia, ¿no? También su historia lo llevó a ser lo que es hoy en día, ¿no? Sí, por supuesto, también no iba únicamente dirigido a la escena dub, sino la invitación era para aquellas personas dedicadas a ingeniería en audio y, bueno, a producción también. Y sabemos que Matt Professor no únicamente se ha movido pues en esa línea del dub, sino precisamente ha tenido trabajos también ahí en Colombia y en parte de Latinoamérica, pues con diferentes escenas, diferentes ritmos, ¿no?, al igual que allá en Europa. Entonces, bueno, pues te deja un buen sabor de boca esa clínica. Bueno, más que, como dices tú, aprender a ecualizar y cuestiones quizá muy secundarias, pues la experiencia propia de Matt Professor, ¿no? Sí, yo creo que para la gente que está produciendo dub, ahí había varios proyectos. Estaba Juan de Mystic Sound of Revolution, Benjamín ahí de Wittical también. Leopard Dub también andaba por allá, pues el Ducas, en general, ¿no?, la gente que está produciendo dub. Yo creo que da para intercambiar las diferentes técnicas que tenemos en el sentido de cómo vemos el dub, ¿no?, en la vivencia de estar tocando, de estar produciendo, ¿no? Veíamos mucho que Matt Professor está enfocado justamente a esa cuestión análoga por cuestiones históricas, ¿no?, de pues él realmente poder hacer un efecto, entender, claro, cómo funciona una mezcladora, ¿no? Que hoy en día ya más bien los productores a veces estamos más relacionados con una cuestión más de cibernética, de computadoras y cosas así, claro, que mismo en la ingeniería en audio como antes era, ¿no? De conocer bulbos y conocer transistores y toda esta cuestión, ¿no? Entonces es bueno saber como de dónde surge realmente todo lo que hacemos hoy en día, ¿no? Y saber que, por ejemplo, qué es lo que él opina con respecto a lo que se está produciendo hoy en día del dub, ¿no? A lo que ha llegado, ¿no? Realmente. Así es. Oso, ¿tuviste la oportunidad de estar ahí? No, pero sí me imagino que estuvo bueno, ¿no? Yo pienso que Matt Professor es uno de los productores en ese sentido que digamos que tiene un estilo un definido y sobre todo una preferencia por lo análogo, una escuela que realmente muy atractiva, ¿no? Realmente más que lo digital. Ese día parece que estuvo mencionando así las diferencias de entre lo análogo y lo digital, pero realmente por aquella vía análoga, pues se hace muy interesante, ¿no? Trabajar también, se dan ganas de hacerlo siempre todo análogo, ¿no? Sí, claro, vemos cómo de justamente aquellas cosas tan sencillas pueden hacer cosas tan complejas, ¿no? Como los efectos y cosas que llevan años en la producción musical, ¿no? Por supuesto, y bueno, yo tuve la oportunidad hace ya varios años, si no me equivoco, fue como por el 2006, que dio su primer clínica allá en un bar del centro, en Regina, precisamente, que igual fue cupo limitado y estamos hablando ya de prácticamente 6 años. Y bueno, también bastante buena la experiencia, ¿no? Pero bueno, ahorita, pues sí, creo yo a ver que esto sirvió a toda esa gente que pues está produciendo actualmente música, ¿no? Y que sabemos que día con día pues están surgiendo nuevos proyectos de DOP. Y bueno, pues nos vamos con... Pues ahora sí, que nos empiece a platicar, Olin, acerca de estos dos tracks que acabamos de escuchar. ¿Qué fueron? Del Nahual Llamador, por favor, Olin. Bueno, escuchamos en un principio Consciousness, después escuchamos Getting Airy. Son canciones que vienen en el álbum de Nahual Llamador, en el tan esperado álbum que ya está en el proceso final, ya está en el proceso de masterización, entonces ya se está cocinando, ¿no? Realmente ha sido una larga espera, pero pues ha valido la pena, ¿no? La experiencia de cocinar un buen disco, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo se requirió para hacerlo? Pues ya aproximadamente casi un año llevamos ahí desde que empezamos a grabar las pistas ahí justamente en el Tlaxco. Y ya de ahí pues empezó primero pues eso, ¿no? El proceso de grabar, y después vino las diferentes mezclas, ¿no? De estar experimentando justamente, ¿no? En sonidos análogos, sonidos digitales, ¿no? Tener como una mezcla pues, adecuada, ¿no? Y pues una mezcla que combinara justamente la parte digital y la parte análoga, ¿no? Que pues ahí fueron unos 2 meses, yo creo, y pues ahorita ya vamos casi para el mes de masterización, ¿no? Y realmente pues sí, la banda lo espera mucho. Realmente en sesiones de Dub Night hemos escuchado que por ahí se espera mucho, ¿no? Y a partir de los artistas mismos, algunos productores y eso, ¿no? Entonces realmente se ha hecho como un eco, ¿no? Realmente esto, ¿no? Sí, realmente. Sí, lo notas así. Ese disco un tanto fue una exigencia, ¿no? Del público que nos sigue, de los compañeros con los que también estamos pues trabajando, produciendo DOP, ¿no? Entonces, pues realmente plasmar ya algo y maquilarlo es como poner una galería de arte, ¿no? Donde tienes que escoger tus mejores obras y tienes que detallarlas, tienes que poner la atención necesaria, ¿no? Como para que no haya errores. En ese sentido, quizás somos de repente muy, muy exigentes, como el decir, bueno, pudo haber ya salido hace medio año, hace 8 meses, yo qué sé, ¿no? Pero yo creo que la finalidad es escuchar algo que uno se sienta a gusto y mismo la gente pues lo vea reflejado, ¿no? Como ese esfuerzo de conseguir un sonido pues, agradable, ¿no? Sí, realmente estuvimos platicando la semana pasada con el Ducas y sí, él mencionaba como algo, como una parte también ya de la historia, así del DOP, o sea, todavía sin que exista, ya se está hablando de él, y entonces él mencionaba eso, ¿no? Que tuvo la oportunidad de escuchar parte de los tracks y anotaba ese sonido, ¿no? Auténtico, original, así, Mexican Estepa, entonces, como ya parte, ¿no? Entonces, hoy, en Dub Night, así, te agradecemos que traigas estos tracks. ¿Qué más oiremos hoy, digamos, de esos tracks que ya presentaste? A ver, presenta los bueno, ahorita vamos a escuchar ahí una remezcla de Benjamin Double Dilla, se llama Wicked Minds, y después vamos a escuchar también hay una remezcla de Unidub Estéreo ahí también haciendo presencia en el disco. Una canción que se llama Alta Resistencia. Sí, muy bien, también entonces vendremos en un rato para platicar de toda esta cuestión de las remezclas que hay, el diseño de audio, el diseño del disco y todo el proyecto, ¿no? Bueno, entonces estamos aquí en Dub 9, 102.1 de FM, para todos los que nos siguen, www.radiozapote.org. Ahora estamos también ahí por un, estamos en un stream, en live stream, ya estamos abarcando todas las redes sociales, ¿no, Famer? Por supuesto, y también el teléfono en cabina, ¿cuál es? También puedes en el 6281-5468. ¿El correo electrónico es? Pues mira, tenemos ahí dos, es el dubnightfm@gmail y dubnight@hotmail. Y por supuesto también ahí por Twitter. Me preguntaron eso, que si teníamos Twitter y yo. Dubnightrz. Dubnightrz, ahí también tenemos el Twitter. Realmente. Bueno, estamos en Dubnight aquí presentando los nuevos tracks de ahí de Nueva York Dub, que este año ya tienen el disco. Vámonos al himno.

Muy bien, pues seguimos aquí en Dub Night. Bueno, esto que escuchamos, pues, es del nuevo material de Nehual Yome. Olin, ¿qué estuvimos escuchando? Bueno, escuchamos Wicked Minds, primero la versión de Benjamin Double Dilla, y después escuchamos Wicked Minds, versión de Unidub Stereo, que también estarán disponibles algunas de esas versiones gratuitamente en Green Beats. Ahora sí que a la par que salga maquilado el disco, va a salir versiones gratuitas. Por ahí estén atentos. Sí, también agradecemos así a toda la banda eso, ¿no? Que puedan así poner unas versiones para descargar, ¿no? A ver, entonces platícanos, a ver, vámonos más allá de la como de la composición. Estamos hablando, digamos, te metes al estudio hace un año y esas cosas, pero digamos así, realmente la composición, ¿en qué momento dices, bueno, estas ya están listas para ser editadas en un disco? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se siente eso, digamos, eso? ¿Cómo lo experimentaste tú, digamos, esa onda? Pues fue un proceso largo realmente, ¿no? O sea, hay rolas que tienen más de 3 años quizá de que las creé. Y fueron tomando forma, ¿no? Algunas son como remezclas, agarraba ciertos elementos de alguna rola y se iba convirtiendo en algo nuevo, ¿no? Hasta que finalmente hubo rolas que nos dimos cuenta que siempre funcionaron, ¿no? En el sentido de que pues, tenían ahí emitían esa vibra, ¿no? Esa vibra que queríamos, ¿no? Entonces realmente son como las rolas que más han significado un poco como para el Nehual Yome, digamos, en los diferentes sets que hemos tenido. Porque de rolas Nehual Yome, no sé, quizá tenemos unas 22, ¿no? Y ahorita editar 12, pues es una selección difícil, ¿no? También. Pero, sin embargo, yo creo que son canciones que nos han marcado muy bien como en diferentes etapas, ¿no? Yo creo que nos hemos consolidado como banda porque, digo, ahí, o sea, somos amigos, hay que resaltar que nos conocemos hace años. Entonces, realmente el proyecto de Nehual Yome surgió más por una cuestión de afinidad musical y de amistad, misma que por un interés musical de decir vamos a hacer una banda, ¿no? Realmente ahí es como surgió un colectivo, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces son canciones que pues han marcado un poco diferentes procesos, ¿no? Que en la composición pues digamos que hay de todo, ¿no? Desde canciones hechas igual con mouse, bueno, la idea quizá ya después de más desarrolladas, como algunas igual que salieron en una sesión, digo, hay un poquito de todo, ¿no? Cooperación de todo, ¿no? Percusiones, sampler, lírica. Y digamos, ¿cuáles de estas 12 son de las que Nehual Yome así viene tocando así desde hace rato, digamos? Una, por ejemplo, Consciousness, que desde el primer set que tocó Nehual Yome Dub, cuando, que fue 2007 más o menos, 2008, desde ahí esa rola ha continuado en el set y no ha salido, ¿no? Esa es una. Getting Airy vino posteriormente, también ahí marcó justamente como el ingreso, por ejemplo, de Yamaiti y de Masairi, ¿no? Justamente con esa rola fue una aportación bastante buena, ¿no? En la cuestión de la lírica. Ya de ahí hay rolas que, por ejemplo, se han convertido un tanto aclamadas, ¿no? Por ejemplo, Wicked Minds, Alta Resistencia, ¿no? Que también en ese sentido de estar tocando en un escenario y ver que esa rola por X o Y ante cualquier público funciona, bueno, pues ahí tenía que estar, ¿no? También ahí marcando esas diferentes etapas, ¿no? Mismo porque esa rola ahora tenemos diferentes remezclas, ¿no? También próximamente, pues es la idea, ¿no? De esa rola sacar ahí un pequeño EP para también de pues gratuito, ¿no? Para que la banda ahí vea las diferentes combinaciones que hemos podido lograr, pues mismo contigo, con Oso, Leopard, Benjamin, Juan. Entonces son buenas combinaciones, ¿no? Que ya nos conocemos hace un rato y está dando buenos sonidos, creo. Muy bien, entonces viene todo este proceso de remezclas. Entonces también viene un... Y háblanos también ahora ya del disco de estos 12 tracks. ¿Qué tienen pensado, digamos? ¿Qué han pensado de esto? O sea, nos puedes adelantar algo, quizás, no sé, cómo se va a llamar el disco, no sé, has pensado así, las cosas que hayas pensado respecto a este álbum de 12 tracks, es hora de que no las digas aquí. Bueno, el nombre justamente son como de las buenas preguntas que hace, pero no, realmente no, son como las cuestiones que no hemos pensado y no hemos puesto como el objetivo de conseguir el nombre ya y decir, ah, bueno, ese es el nombre, ¿no? Yo creo que eso más bien al final del producto pues es como escucharlo y ver qué produce, ¿no? También en cada uno, justamente, ¿no? A ver qué, cuál es la opinión de cada uno, ¿no? Al final de ese, del resultado, ¿no? Porque en un principio habíamos pensado ponerle un disco Sulking Dub, ¿no? Pero justo, ¿no? De esas rolas que venían en ese primer demo, pues creo que vienen dos, ¿no? Justamente, Getting Airy Consciousness, ¿no? De las rolas que les hablaba. Entonces, el nombre está pendiente, de ahí es presentarlo realmente en los diferentes foros, también se aceptan invitaciones ahí donde se pueda presentar. Y realmente, pues es difundir, ¿no? Esa vibra, ¿no? De la cual venimos hablando, ¿no? Que fue una exigencia de la gente, de repente dice, ah, ¿cuándo sacan un disco? No, móchense con su música, ¿no? Y que dices, bueno, pues pude haber subido muchas cosas gratuitas al internet, pero es un proceso en que uno quiere dar algo de calidad y decir, bueno, donde quien lo escuche, donde esté, dice, ah, bueno, suena bien, ¿no? Digo, mínimo, no decir de eso de, ah, bueno, la siguiente canción y ninguna les va a convencer, ¿no? Y realmente la onda no es también gustarle a todo el público, ¿no? Se aceptan las diferencias, ¿no? Sino más bien agradar y hacer, digamos, el trabajo y pulirlo, ¿no? Saber que tiene críticas de diferentes personas, es algo que siempre hemos estado en un constante balance, ¿no? Digamos, de decir, a ver, ¿qué opinan las personas de esta canción? No sé, mismos amigos, gente que produce dub, ¿no? Entonces también eso ha llevado ahí a una nueva forma de ver el disco, ¿no? También, ¿no? Yo antes lo veía como el decir, bueno, es una carpeta, llegas, lo maquilas y lo distribuyes a quien sea y ya está chido, ¿no? Pero ya después lo vas viendo tan detalladamente que dices, ah, bueno, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta. Y pues así le vas dedicando más tiempo hasta en el momento en que ya queda, ¿no? Digamos. Entonces ahorita estás en este proceso que es de masterización. Sí, así es. ¿Y ahí en qué consiste, digamos, a ver, para la gente que no conoce, qué es un proceso de masterización, a ver cómo lo comprendes también? Bueno, ahí justamente las diferentes canciones que vienen en el disco tienen diferentes niveles, porque algunas fueron mezclas análogas, unas digitales, ¿no? Entonces realmente el proceso de masterización es que todas las rolas suenen, tengan ese sonido en común, ¿no? Justamente, ¿no? Que no haya diferencia y digas, ah, una suena con los bajos más abajo y una está súper reventadísima, ¿no? Entonces ahí es como ecualizar y mantener una equidad en las rolas. Por cierto, ahí saludos al insecto de Oink Studios, que es ahí un hermano que me está ayudando con la masterización. Y pues ahí también caigan a ese estudio, está abierto para la gente que quiera masterizar o hacer unas cosas bastante buenas. Se aceptan propuestas ahí en ese estudio. Pues muy bien, pues te pedimos que prepares tu set que vas a tocarnos y ahora sí va a ser un live, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, justamente hablando de estas nuevas experiencias de mezclas digitales y análogas, pues ahorita por practicidad pues traje la cuestión digital y pues ahí experimentando un poco unas nuevas técnicas ahí de mezcla en Ableton, a ver qué tal. Sí, muy bien, pues la escucharemos, ¿no, Famer? Por supuesto, y bueno, seguimos aquí en Dub Night desde las cabinas de Radio Zapote, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Teléfono en cabina 62-81-54-68. Márquenos cualquier comentario, por supuesto también ahí por Facebook. Y bueno, pues seguimos aquí y regresamos. Esto es Dub Night. Thank you. Thank you. Blessing. Buenas noches a toda esa audiencia que anda ahí en Dub Night. Nehualyome en Dub Night. Dragón de Agua, esto viene en la nueva producción de nuestro disco. Oh, Thank you. Muy bien, continuamos aquí en Dub Night. Y bueno, esto que escuchamos fue a cargo de Olin, igual yo me Dub, ahí en sesión totalmente en vivo, como ustedes pudieron ver ahí desde el live stream que tenemos, por supuesto. Y bueno, ahora nos vamos con los eventos que tenemos este próximo fin de semana. Green Beats en Guadalajara. Bueno, Green Beats es un evento que va a tener lugar allá en Guadalajara este 15 de junio. Y bueno, va a estar ahí en el cartel Doble Dila, Dub Scientist, Dub Alta Fidelidad, ahí con un Dub Live, Jamaiti MC, Sietitz, Yesai. Y bueno, más detalle ahorita Oso nos va a dar sobre este evento. Pues sí, se trata de que finalmente empezamos así a el circuito del dub se empieza a crecer, entonces empiezan las sesiones así en otras partes, así como en la ciudad de Guadalajara, que sí vive sus sesiones dub, pero digamos todavía con un ritmo no muy propio de aquella ciudad, pero es digamos la segunda ciudad después de México con un movimiento dub importante, por las productoras que hay por allá, ¿no? Sobre todo allá en Guanatos, que hay fuertes productoras de eventos culturales, de música. También vamos a estar el sábado vamos a estar allá en la radio de Guanatos. Entonces también pues va a ser así como una forma de empezar así a colaborar, ¿no? Todo esto a través de este esfuerzo, ¿no? Que se llama también el Green Beats. Como que también Green Beats, pues va a ser o pretende ser una disquera, digamos, de grupos de dub en México. Entonces ahí empiezan los esfuerzos, ¿no? También nos mencionaba algo de esto Olin, Nahual Yome Dub también va a presentar un álbum para este esfuerzo, ¿no? Colectivo, que se llama Green Beats No Olin. Sí, así es. Pues Green Beats tiene unas buenas propuestas. Hoy en día estamos ahí conociéndonos varios proyectos. Algunos ya nos conocíamos de hace tiempo. Está Uno Revolution, está Benjamin Double Dila, Unidob Stereo también, por ahí andan. Imotec también, Majestic Sound también. Y pues hay varios colectivos por ahí. Entonces ya hubo un primer acercamiento, un concierto así, digamos, que fue en la ciudad de Querétaro, donde ya tuvimos la oportunidad de ir ahí el Doble Dila, el Nahual Yome, el Mystic Zone of Revolution, el Jamaica también fue, el Motel y el Majestic Zone. Entonces ya fuimos a la ciudad de Querétaro ya hace unas semanas y ahora esto se repite. Bueno, ahora nada más vamos el Doble Dila y yo. Pero realmente lo que se trata es de difundir esta cuestión del dub así en México, y pues agradeciendo también al Bar Marihuana que acoge la sesión, que se avienta la sesión, la oportunidad. Pues ya esperemos que esto pueda seguir creciendo y que sobre todo proyectos de aquí puedan ir allá a Guanatos, ¿no? Eso es también como un objetivo, ¿no? De esta visita, ¿no? Tenemos otro evento, ¿no? También el día martes, ¿no? Sí, mira, ahí se estuvo posteando el 19 de marzo, el 19 de junio, el próximo martes, pues tenemos lo que es el, pues el festejo, ¿no?, a la visita de Haile Selassie aquí a México. Y bueno, va a haber pues va a haber una celebración, ¿no? Esto va a ser, digamos así, del 100 aniversario de la del nacimiento de Haile Selassie. Entonces también es el 58º aniversario de Selassie a México. Entonces la cooperativa Rastafari África Libre van a hacer actividades. Esto va a ser en el Metro de Etiopía, ¿no? Parece ser el próximo martes. El próximo martes van a presentar un documental. Van a presentar un documental que se llama Memoria Urbana Amistad Internacional, que lo dirige una cista, que se apellida Perea, que es historiadora también aquí de la ENA y militante Rastafari. Entonces eso va a haber música, por ahí va a estar el Jack Coleman también tocando con su sound. Eso en Metro Etiopía va a estar pues toda la comunidad Rastafari así en esta celebración, ¿no? Un documental para todos aquellos que quieran, pues sí. Va a ser en, ¿dónde va a ser? En el Metro Etiopía, ¿no? Sí, también lo pueden ver el documental ahí en www.talagua.fr, que es una página de Francia. Ahí va a estar pues está posteado, ¿no?, para que lo puedan ver en vivo, el documental México Ethiopian Urban Memory, 19 de junio a las 18 horas. Recuerden esto en conmemoración de la visita de Haile Selassie. Y bueno, habrá una serie también ahí de conferencias o algo así. Sí, va a haber en música, tambores Nayabingi y la presentación de este documental, además de pues ya la de tradicional, obviamente la música, ¿no?, que va a haber va a estar Ras Levy, va a estar Leona de Etiopía, van a estar ahí. Bueno, va a ser para toda la gente, pues es interesante, ¿no? El próximo martes en la tarde en la estación del Metro de Etiopía, marcando ahí a las celebraciones de la visita de su majestad de Haile Selassie a México, ¿no? Famerius. Así es, Oso. Y bueno, también aprovechar este espacio para mandar saludos allá a Juan Carlos González Reyes, que también cada martes pues nos está sintonizando. Y bueno, aquí nos deja su comentario, que qué buenos dubs, como cada martes. Y bueno, pues ahí un saludo a este carnal. También ahí a Dani. Y bueno, así también a toda esa banda que nos está sintonizando ahí dejen sus comentarios, saludos ahí por Facebook. Saludos a una banda de Cancún, ahí los del estudio Inlaquet, que también difunden la cultura y tienen un buen movimiento, ¿no? Saludos. Claro, por banda. Supuesto. También nos mandan a saludar de Jamaica, Abel Campbell. Veo aquí en la página donde tenemos ahí el nuevo stream, Abel Campbell nos manda un saludo big up desde allá, desde Jamaica. También ahí a Cuauhtémoc Radio México, que nos está sintonizando, también un saludo. Y bueno, también Cuauhtémoc Radio México precisamente hoy se puso en contacto conmigo para armar una sesión de un programa de radio que es el 24 de junio, si no me equivoco. Ya estaremos posteando ahí la información. Estaremos participando Dub Night como pues en este proyecto Cuauhtémoc Radio México, es allá en Cuautitlán, si no me equivoco. Sí, también saludos a todos los que vimos ahí en el viernes, que mandaron saludos ahí para la estación, para Dub Night. Sobre todo a la gente que se ganó las cortesías, pues mandan ahí los saludos. También quiero mandar un saludo a Cory. Entonces así ya en Dub Night así transcurre la noche. Y aquí con buena musiquita, como siempre, ¿no, Famerus? Así es, Oso. Y bueno, pues seguimos platicando con Olin. Precisamente Masaire también está aquí con nosotros, que es pues la voz que le da fuerza también ahí a Negualyome, que por ahí estuvimos escuchando ahí un, unas rolitas, ¿no? Donde estuviste cantando. ¿Por qué no te acercas, Mariana, y platicamos? Y bueno, pues también preguntar a Olin que nos platique, bueno, que nos platique más que nada cómo ha sido la aceptación de la banda, las presentaciones que han tenido, la música que pues prácticamente han ofrecido, ¿no? A toda la banda que pues es seguidora y amante del dub. Pues afortunadamente hemos tenido una buena aceptación desde el principio. A raíz de eso es que hemos hecho las cosas un poco más en serio, ¿no? Les comentaba, ¿no? Igual Yo Me Dub empezó un poco como un proyecto de amigos, de afinidad por la música, y poco a poco cada quien pues fue agarrando ahí su papel de hacerlo más en serio, ¿no? Digamos, a raíz justamente de esa aceptación que el público ha dado, ¿no? A la música de Igual Yo Me Dub, ¿no? Mariana, muy buenas noches. Buenas, aquí aterrizando a Dub Nights, dándole un poco de fuerza omega aquí a la voz. Vamos a acomodar bien el micro para poder estar todos. Por supuesto, y bueno, tú como integrante también de Neguayo, pues también tienes tu experiencia, ¿no? Pero ¿por qué no nos está? No esté prendido. Claro, ya. Ahí estamos. Sound check. Por supuesto, Mariana, que es Masaire Dub, integrante también de Neguayo Yome. Pues, ¿por qué no nos platicas también un poco la experiencia que has tenido pues, a lo largo de estos años ahí en el proyecto de Neguayo Yome? Ahora ya pues, con un nuevo CD, un nuevo material. Bueno, pues igual Neguayo Yome fue así como sembrar la semilla, ¿no? Para que existiera esa raíz, ¿no? Ahí como empezó todo. Y yo me di cuenta, ¿no? Como de la necesidad también que yo tenía, ¿no? Para pues tener un contacto pues con la banda, ¿no? Y con los barrios, ¿no? Y empezar así a entender muchas cosas, ¿no? Entonces pues ahí empecé con el Neguayo Yome y fueron así 3 años hasta que logramos como decía Oli, ¿no? Aterrizar que un disco finalmente es como todo ese trabajo de 3 años, ¿no? Y un trabajo colectivo, ¿no? Pero también algo del disco que a mí me gusta mucho, que es un disco realmente colectivo, ¿no? Sí surgió así, o sea, empezando como por las personas del Neguayo Yome, pero no solo eso, ¿no? Sino la colectividad que ha alimentado el dub estos últimos 10 años, ¿no? Que es bien importante reconocer que sin ese como esa producción que ya hay aquí en la Gran Tenochtitlán así de dub, ¿no? Y los productores como en el estudio de Tlaxco, ¿no? También con el mismo Insecto, ¿no? Ahí en el Oink Studio, que es un amigo, un valedor así de hace un chingo de años, que casualmente estamos como en el mismo camino, ¿no? Y a mí me dio un buen de gusto también masterizar las rolas ahí, ¿no? Con un compa de hace varios años ya. Y también trabajar con el Ducas, ¿no? Que es algo que también teníamos como ganas de darle pues ese toque, ¿no? Al disco, ¿no? Que es importante. Y por supuesto, pues con Rodrigo de Rúticas, ¿no? Así de Invasión Records, ¿no? Entonces también como este asunto como de volver la producción del dub también colectiva, creo que es bien importante, ¿no? O sea, de echarnos la mano todos, porque finalmente es algo que también va a estar en la red gratuito, ¿no? Que también hay que entender que pues no hay que limitar como las cuestiones musicales, ¿no? Y está bien chido también que esté para descargarse en la red, ¿no? Que hay así como una serie de combinaciones colectivas, ¿no? En la música. O sea, yo creo que eso es lo que más me gusta del disco y de la chamba, ¿no? Que llevamos haciendo ya un año, ¿no? Del disco. Y bueno, también preguntarle si va a haber alguna fecha pues para la presentación del disco, una fecha oficial que ya hayan lanzado. Pues no, realmente queremos ya poner una fecha ya que tengamos el disco ya en las manos, porque justamente ese disco lo hemos anunciado desde el año pasado. Sí, lo recuerdo, ¿no? La presentación, la primera presentación que tuvieron en Dub Nights. La presentación de las rolas, la presentación de las mezclas de las rolas. Pero justamente son contratiempos que uno de repente no puede uno adivinar qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, hasta que tengamos el disco, ya haremos el anuncio de lanzamiento oficial, ¿no? Y el lugar donde lo vamos a hacer, van a ser un par de foros de inicio, digo, como les comentaba, pues está abierta las invitaciones, ¿no? Estamos abiertas a invitaciones, cualquier foro, ¿no? Que podamos exponer nuestra música. Sí, pues no, pues más que nada felicitarlos así, de antemano así, por todo el esfuerzo que y el trabajo, ¿no? Emprendido y ya es hora también así de como de cosechar esa onda, ¿no? De todo lo sembrado a través de este tiempo y ya realmente que, pues sí, realmente marcar ahora, ¿no? En este, en la historia del doom mexicano es con este álbum, ¿no? Llegar y llegar con todo, ¿no? Sobre todo, sí, con decisión y toda la onda, ¿no? Lo que sigue, defender el sonido ya una vez que creado, que es lo más difícil, yo creo que también está esa onda, ¿no? De alcanzar un sonido, digamos, esto ya, hacerlo particularmente, pues es alguna tarea muy difícil, ¿no? Y ahora que ya lo consiguieron, pues es eso, ¿no? Tratar de ahora de exponerlo más de lo que ya han escondido, pues ya un gran recorrido aquí en, pues aquí en el territorio aquí Azteca 2, pues muy bien, ¿no? Sí, justamente personas de productores de dub internacionales son los que también nos han dado como esa fuerza, ¿no? En hacerlo, pues digamos, en serio, en el sentido de personas como Kanka, Metastas, varios exponentes, ¿no? Panda Dub, ¿no? Que nos han escuchado, pues nos han dado como esa fuerza, ¿no? Realmente de decir, bueno, pues está bueno su sonido, ahora sí que háganlo en serio, saquen el disco y es como ese terreno que dices, bueno, sí, esas personas de las cuales uno aprendía mucho, ¿no? Musicalmente, de estarlos escuchando y decir, órale, pues te dice que está bueno tu material, pues es porque tiene ahí alguna vibra, ¿no? Que justamente queremos reflejar y pues transmitir a nivel internacional si se puede, ¿no? Y afortunadamente hay varios personas que nos han apoyado desde, sobre todo en Francia. En Francia tenemos ahí, hay una banda también apoyando el Nehual Yo Me Dub, ¿no? Entonces, son puertas que se van abriendo y hay que tomarlas, ¿no? Hay que pasar por ahí y pues justamente esa es la finalidad del disco, ¿no? Y además que de decir este es como la mejor obra que pudimos haber hecho, más bien es como una pequeña carta de presentación, ¿no? De lo que realmente ahora también estamos haciendo, ¿no? Yo creo que eso siempre pasa en el disco, ¿no? Cuando sale tu disco, ya estás en otra etapa, ¿no? Ya estás con canciones que dices, bueno, si las meto en el disco me voy a tardar un año más, ¿no? Pero lo bueno es que sigue como esa evolución, ¿no? Mismo en el sonido, en la integración, en las aportaciones. Por ejemplo, ahora tenemos aportaciones de Raz Yashua también. Ahí saludos al hermano que también está aportando ahí en la lírica, ¿no? Mighty está regresando ahí también a las líricas del Nehual Yo Me. Andaba de vacaciones. Pero también le mandamos un saludo. Así es. Saludote. Y pues son esos elementos que van evolucionando, revolucionando el sonido de Nehual Yo Me y del mismo dub, ¿no? El poder tener interacción ya con varios proyectos de dub, yo creo que es algo que enriquece mucho como productores y como escena dub, ¿no? Creo que empezamos a hacer un colectivo que puede responder bien a una situación, digamos, internacional, ¿no? De presentar un sonido y decir, ah, este es el sonido mexicano, ¿no? No, y también igual no olvidar la participación de Green Beats, ¿no? Como en todo este rollo, ¿no? Como en esta propuesta también del sello, ¿no? De la Net Label y finalmente como gestar ese colectivo, ¿no? Entonces está chido, ¿no? O sea, también que todas las producciones así, como que es como nos vamos contagiando, yo siento, ¿no? Que es así como un rollo, igual así como cantar con rolas así del Motec, ¿no? Y empezar a trabajar así con varias personas también está bien chido, ¿no? Y llegar al grado de compartirlo en la red, yo creo que es justo también como una propuesta que viene, o sea, también igual yo me lleva pensando un rato como en esas cuestiones, ¿no? O sea, de no limitar también todos los medios, ¿no? Para poder escuchar la música, ¿no? O sea, como creo que es bien importante, ¿no? Y así trasciende internacionalmente, ¿no? Porque realmente es como, tú puedes como decirle, mira, escucha esta rola que es de Green Beats, ¿no? Tenemos el sello acá, ¿no? En la Tenochtitlán, y pues finalmente es como ya también pues un nivel colectivo, ¿no? Que está bien chido, ¿no? Pues sí, realmente también otra cosa que hay que resaltar es esta cuestión de que sí es pues es el primer un sonido totalmente stepper, ¿no? O sea, el sonido de Nehual Yo Me, ¿no? Y creo que está bien reflejado en todo el disco, ¿no? Hasta ahorita lo que nos has presentado es eso, ¿no? Un sonido stepper con muchos elementos ya con los elementos de acá, ¿no? Y ya con una, realmente, esta cuestión de que ustedes ya ha digerido por ustedes, realmente, pues sí, de los primeros así steppers, ¿no? Totalmente steppers, hay grupos que se dedican más, o sea, influenciados por otras, por realmente por otros estilos. En el caso del bungalow dub, el drum and bass, el jungle, por el caso del unidub, el roots, ¿no? El caso del Mystic Zone, también el dubstep, ¿no? Pero ya ustedes totalmente stepper, ¿no? Y como que, ¿dónde fueron encontrando este sonido stepper, digamos, sus influencias? ¿Dónde escucharon este sonido antes? Pues realmente fue de estar en algunos toquines por aquí de dub que, bueno, hace justamente 10 años, ¿no? Recuerdo que organizaba Rutical Session de escuchar Alpha y Omega, Zion Train, ¿no? Disciples, ¿no? Así, música que, pues, hace 10 años decías, órale, ¿no? ¿Qué es esto, no? Y te metían una energía, una vibra de estar bailando y compartir en un movimiento, ¿no? Que es lo que nos deja la danza, yo creo, ¿no? El poder también transmitir energía, ¿no? Y comunicarnos, ¿no? Entonces, ese sonido stepper, pues, siempre nos gustó en ese sentido de estar un tanto en movimiento, ¿no? Nos gusta un poco la vida acelerada, entonces ahí el stepper nos acomodamos bien, ¿no? Yo creo que es de lo que más escuchábamos, ¿no? Y escuchamos hoy en día, ¿no? Hoy en día lo que escuchamos realmente cuando estamos, no sé, en el coche o pues, entre amigos es puro stepper, ¿no? Y ahí uno se va contagiando, ¿no? Sí, muy bien, pues es una reflexión importante en el sentido también de lo que hemos manejado últimamente, ¿no? Acerca de cómo esta invasión también que hubo, digamos, de proyectos de dub de así del extranjero con ese sonido stepa ya pueden pues tener una influencia real sobre los músicos de aquí, ¿no? Realmente, y más que otra cosa una influencia, una retroalimentación, ¿no? Porque en ese sentido sí ya hemos comentado en otras ocasiones que más que otra cosa trata de una retroalimentación, ¿no? De poder darle aquí sus aspectos, ¿no? Su originalidad a la música, ¿no? Sí, justamente retomando un poquito lo que hablábamos de la clínica con más profesor, yo creo que aquí el sonido mexicano se identifica mucho con la escuela, digamos, francesa en el sentido de producción, ¿no? Yo creo que tenemos cierta afinidad ahí, justamente más, hasta cierto punto más digital, ¿no? En el sentido de que llega más públicos, ¿no? Aquí realmente, o sea, fuera de la banda que escuchaba justamente el Young o la gente que escucha el reggae, varios géneros, ¿no? Mismos géneros como el psychedelic, ¿no? Todo eso se llegó como a un público que tiene esa afinidad por el dub y el step, el ritmo stepper, ¿no? Entonces ahí la escuela francesa yo creo que ha dejado como, sí, muy marcado, ¿no? Las veces que hemos tenido la oportunidad de que haya una presentación de esa escena francesa, yo creo que es muy marcado como la afinidad, ¿no? La escuela inglesa yo creo que es como justamente la old school, donde aprendimos muchos elementos sobre el dub, la historia del dub. Pero en la cuestión de producción yo creo que ahorita ya estamos más a la par con la escuela francesa en el sentido de utilizar sintetizadores, estar utilizando mismos controladores, ¿no? O sea, ya no todo es análogo al 100%, ¿no? Sí, claro que sí, pues también habría que resaltar la particularidad de Nehualyome, que es también el sonido es digital, ¿no? O sea, digital totalmente, ¿no? O sea, digamos está el bajo, digamos algunas cosas análogas, pero realmente al final si pusiéramos en una balanza así lo digital y lo análogo, sí se inclinaría hacia lo digital, ¿no? Sí, claro, la producción justamente, ¿no? Fuera del bajo, saludos también a Sisman, mi hermano, fuera del bajo y la también percusión que toca Yamanik, pues realmente todo lo demás termina siendo composición digital, ¿no? Utilizar cajas de ritmo, sintetizadores, samplers, ¿no? Edición de audio, ¿no? Muchos elementos que pues realmente se logran ciertos sonidos digitalmente, ¿no? Que si no fuera así, pues estaría un poco complejo. Sí, realmente, pero al final de cuentas, también ese sonido digital es parte, ¿no? De lo que hacen así en Nehualyome, así un proyecto realmente, un proyecto distinto, ¿no? Así a lo que ocurre luego, tanto en los en vivos, así lo que podemos ver así de los shows, de las bandas, como así de digamos que ahora se introducen así, podemos introducir a nuestras cabezas el sonido de Nehualyome como un sonido digital, como ya lo dijimos, pero también esto no es negativo, ¿no? Sino es también es algo que lo están utilizando y me parece que lo están utilizando consecuentemente, ¿no? Muy, muy bien, ¿no? Sí, realmente todo se acomoda a cuestiones económicas, ¿no? Digamos, en el sentido de una mezcladora, ¿cuánto te cuesta, no? ¿Cuánto te cuesta tener igual un software en tu computadora? Te va a costar 0.01% de lo que te cuesta una mezcladora, ¿no? Tener una mezcladora digital, ¿no? Que obviamente el sonido es diferente, ¿no? Es una dinámica diferente. No hay como tenerlo análogo, ¿no? Pero en esa cuestión como de inversión y de tener cuidado y de estar viajando, ¿no? Realmente también a todos lados, pues ahí la cuestión digital te ayuda mucho, ¿no? El decir, bueno, lo que voy y toco donde sea con lo que llevo en mi mochila, ¿no? No vas cargando ahí tus dos maletas y tu mochila y se te olvidó un cable y luego ya uno ya no sirve, ¿no? Son ahí, es un arma de doble filo, yo creo, ¿no? Son, en lo personal, me gusta siempre como estar intercambiando técnicas, ¿no? En el Nehualyome casi siempre intento hacerlo más análogo, en el sentido de tener delays análogos, el reverb, también estarlo modulando, ¿no? Ya en ciertas producciones, cuando me toca ir y exponer el Nehualyome solo, pues ahí sí juego más con la cuestión digital, ¿no? Como el día de hoy, ¿no? Que realmente, pues bueno, pues también llegar con el rack y toda esa cuestión luego se torna un tanto complicado, ¿no? Pero justamente el dub yo creo que tiene esa facilidad hoy en día, ¿no? De poder improvisar en una cuestión digital, en una cuestión análoga, ¿no? Y es también cuestión de posibilidades, ¿no? Realmente, o sea, como productor lo primero que piensas pues es igual y tener una computadora porque pues ahí puedes producir como, sonidos, puedes grabar, o sea, ahora sí que es multiherramienta, ¿no? Y a diferencia de decir, bueno, me compro un sintetizador y compro una grabadora y armar todo un estudio, yo creo que eso ya más bien con el tiempo, ¿no? Entonces ahí la cuestión digital yo creo que siempre es como un tanto accesible, ¿no? La gente que hoy en día estamos exponiendo sonidos nuevos o intentamos hacer mezclas, yo creo que es muy bueno que toda la gente se pueda expresar, ¿no? Por una cuestión, y no que la cuestión económica no impida que la gente también se pongan a crear, ¿no? Cosas nuevas, ¿no? Muy bien, este es el Top Night número 22. Ya pasamos la 23. 23. Ya pasamos la medianoche. Ya vamos a extenderla hasta un poco más. Vámonos a ir a música con algo más de Nehualyome Dub, uno de los ya de los sets finales de aquí de Top Night. Pues pasando aquí un momento agradable, ¿no? Con todo esto que pasa, a ver así como un proyecto finalmente alcanza su objetivo, que es, entre otras cosas, poder publicar un disco. Entonces, será indudablemente bien recibido, ¿no, Famerus? Por supuesto, y bueno, seguimos aquí en Dub Night, recuerden. Nos pueden, ahorita se nos cayó lo que es el audio, el stream de la página de Radio Zapote, pero nos pueden sintonizar y ver por el blogspot, que es dubnight.blogspot.com. Y bueno, mientras se preparan la sesión. Sí, claro que sí, estamos en Dub Night. Thank you.

Gangsta for life, gangsta for life, gangsta for life. música. not a toy. Every day I love you more. Bueno amigos, pues ya estamos en la recta final de este programa. El día de hoy pues está terminando la sesión y pues nos escuchamos el próximo martes, no sin antes agradecer a los invitados de esta noche, Oli, Negualyome, Masaire, estuvieron aquí pues mostrando de lo que va a ser el nuevo material y bueno, estuvimos ahí deleitándonos un poco con la música que viene en este disco. Y bueno, por supuesto, Olin, puedes decir a la banda mayor información, ¿dónde podemos encontrar Facebook, una página o a qué sitios? Sí, tenemos el Facebook, Negualyome, nos pueden buscar, en el SoundCloud también pueden buscar un poco de música y hay aquellos links también de Green Beats, entonces estén atentos, ahí va a haber, les digo, unas versiones para que las puedan bajar gratuitamente. Saludos y gracias a los que nos escucharon. Por supuesto también Mariana, que bueno, es parte del colectivo de Dub Night y en esta ocasión pues hablándonos un poco de lo que es el nuevo material de Negualyome. Muchas gracias Mariana. Sí, aquí estuvimos en Dub Night ya terminando el programa y pues igual recordar aquí el All-In en los controles de Negualyome, el Sisman Bass ahí en el bajo, también a los integrantes de Negualyome, que creo que está chido. También una de las rolas está grabada con un violín, con un primo nuestro que se llama Yomali Adonai, que también nos gusta como reconocer su chamba, ¿no? Es un violinista que ahora está estudiando en Michigan. Y también está Adrián en los samplers y todo, y la percusión, que ahorita está en Mérida chambeando por allá en los calorcitos. Y aquí Masai Redop también en la voz. Y también han habido contribuciones de Jamaiti y del Ras Yashua, ¿no? Que también está bien chido toda la combinación ahí del proyecto. Y ya despedimos este programa de Dub Night número 23. Así es, número 23 y bueno, bastante bueno aquí en la presentación del nuevo álbum de Negualyome. Oso, ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar que el programa? Sintonicen Radio Zapote todos los días, a todas horas. Buena programación, buena música, ¿no? Así es, bueno, visiten ahí www.radiozapote.org, ahí pueden encontrar lo que es la lista de programación de lunes a viernes y recuerden martes, el único día que se alarga la transmisión totalmente en vivo hasta la 1 de la mañana, Dub Night, haciendo de las suyas todos los martes. Y pues la próxima sesión, por ahí ya la tenemos posteada en la página. ¿A quién vamos a tener, Oso? Pues la siguiente semana parece que viene. Vamos a hacer un enlace a Argentina con No Name Dub. Ya está casi garantizada. Hacemos un enlace a Argentina, No Name Dub. Y también vienen los Nuclear Dub Fire Attack, ¿no? Los Destructor también. Ellos vienen. Entonces va a estar bueno, ¿no? Por supuesto, y bueno, recuerden ahí visitar también la página de Dub Night ahí en el Facebook. Y bueno, pues agradecer también aquí a la gente que nos estuvo acompañando, a Yahuaca, por estar apoyando también aquí la difusión, al Zombie desde casa que nos estuvo ahí monitoreando y también checando, ¿no?, todo este rollo de la transmisión, a Elizabeth y por supuesto ahí a Moreno, que está a cargo de ahí de Mr. Brown, que está ahí a cargo de los controles, ¿no? Y bueno, pues creo que ha sido todo. Yo me despido, soy Famer, que tengan buena noche, nos escuchamos el próximo martes.